recibe la alabanza, Señor. Recibe la gloria, Jesús, por los siglos de los siglos. Herencia. Sé que volverás, Señor. Sé que volverás por mí. Tú prometiste. Yo te esperaré, porque sé que volverás. Señor, tu palabra es muy fiel y no fallará. Permanecerá y yo aquí te esperaré, Señor. El cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá y yo aquí te esperaré, Señor. Que vuelvas, aquí estaré. Mi esperanza puesta en ti está, y por eso esperaré. Yo hasta que vuelvas, aquí estaré. Tú me dijiste, Señor, un día vendré y os tomaré conmigo y os llevaré hacia el cielo, porque donde yo esté, vosotros también estaréis. aquella tarde en soledad. Entre tristezas y agonías, el firmamento se oscurecía, pues era Cristo el que moría. Crecí de celos, se entregó para salvar al mundo entero. Y esa tarde libre fui del pecado en que viví, las cadenas rotas fueron. Por tu infinito amor, pero hoy.

de esperanza en el fondo de mi alma que alumbró mi corazón. Yo cambió toda mi vida, nuevo soy. Cuando antes me moría en mi oscuridad, llegó Cristo y me llenó de felicidad. Gracias te doy, Señor, por salvar mi vida entera. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo la dicha de vivir para mi Dios. Así es, Señor, cuando me encontraba solo y triste, cuando las tinieblas rodeaban mi vida, apareciste tú y me diste vida nueva. Y hoy ya no puedo vivir sin Dios, pues cambió toda mi vida, nuevo soy. Cuando antes me moría en mi oscuridad, llegó Cristo y me llenó felicidad. Gracias te doy, Señor, por salvar mi vida entera. Ahora yo tengo gozo, tengo paz, tengo la dicha de vivir para mi Dios. pues él es mi pastor y mi proveedor. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán día tras día. jamás me olvidaré del sacrificio tan grande que tú hiciste por mí allá en la cruz del Calvario. ¡Lávale! Y que se escuche bonito herencia solo para mi Cristo. Esperaré. vida. Voy cruzando las tormentas, todas las pruebas y tribulaciones. Hay momentos que yo siento que ya no voy a poder, porque la carga es pesada, es tan pesada que siento desmayar. Pero me voy de rodillas y levantando mis manos, pidiéndole al Dios del cielo que me dé fuerzas en la tormenta. Luego siento que en mi vida corren ríos de agua viva. Es el poder de mi Cristo y en su nombre yo venceré. Y es que aunque el diablo se levante como río, Jehová levantará bandera y en su nombre ganaremos la batalla. Y échale bonito mi herencia. Hay momentos que yo siento que ya no voy a poder, porque la carga es pesada, es tan pesada que siento desmayar. Pero me voy de rodillas y levantando mis manos, pidiéndole al Dios del cielo que me dé fuerzas en la tormenta. Luego siento que en mi vida corren ríos de agua viva. Es el poder de mi Cristo y en su nombre yo venceré. Seguiré hacia te quiera. Cuando nadie te ame a ti, cuando todos te digan que tú quiero decirte vales la sangre de Jesús. A veces has pensado hasta en quitarte tu propia vida, pues el diablo te dice que tú sangre de Jesús, que tú es tu amigo fiel, él no te fallará, dale tu corazón y será. esta viña, que ese día moriría, mas no se detenía. A pesar de su corazón. Yeah. Señor, y sin abrir tu boca no dijiste nada y te entregaste solo por amor. Su vida dio si quiero vivir cerca de ti, cerca de ti. Soy feliz, muy feliz. Oh, mi Señor, que siempre tu poder me sostenga así. Oh, mi Jesús, no puedo, no quiero ya vivir sin ti. Oh, Señor, que siempre tu poder me sostenga así. Oh, mi Jesús, no puedo, no quiero ya vivir sin ti. Atrás quedó mi pasado, y él ya borró. Mi ser. va, Señor. Y también sé que nunca, jamás me dejarás. ¡Alábale! Por la eternidad. otra Navidad llegó. Parece que fuera mentira. Otro año que se nos va, pues hoy es su despedida. Por lo que se oye cantar canciones de Navidad, la gente está con el corazón celebrando un año más en esta Navidad. Cielo, morada eterna. llanto no, más dolor. Nuestras tristezas y sufrimientos y toda lágrima lo que me curará. Y cuando llegue ese momento, yo quiero estar de oro, mar de cristal. Oh, sí. sentir tu calor cuando tenga frío. Que alegres mi vida en la tristeza. Quiero andar contigo siempre tomado de tu mano, caminando hacia arriba, hacia la meta final. Señor, sustenta mi vida, siempre te voy a adorar. Caminando hacia arriba, hacia la meta final. Jesús, sustenta mi vida, siempre te voy a adorar. Llegar con mi canto a tu presencia, déjame adorar tu nombre noche y día. Te vengo a traer sacrificio de alabanza, como un grato perfume, Señor, a ti yo quiero ser. Déjame llegar con mi canto a tu presencia. Déjame adorar tu nombre noche y día. Te vengo a traer sacrificio de alabanza, como un grato perfume, Señor, a ti yo quiero ser. Como un grato perfume, Señor, a ti yo quiero ser. Thank you. ya vaya. Si tú eres la razón de mi existencia, siento que si tú no estás, las fuerzas se acaban. Si a mi vida le da vida, es tu presencia. Fortalece mis rodillas, Señor, siempre quiero adorarte. Y que nunca me falte, Señor Jesús, la humildad. Cantando quiero servirte por toda la eternidad. Y que nunca me falte, Señor Jesús, la humildad. Cantando quiero servirte por toda la eternidad. Déjame llegar con mi canto a tu presencia. Déjame adorar tu nombre noche y día. Te vengo a traer sacrificio de alabanza, como un grato perfume, Señor, a ti yo quiero ser. Déjame llegar con mi canto a tu presencia. Déjame adorar tu nombre noche y día. Te vengo a traer sacrificio de alabanza, como un grato perfume, Señor, a ti yo quiero ser. Como un grato perfume, Señor, a ti yo quiero ser. Si tengo razones para servirte y amarte con toda mi alma, tú eres mi sombra de gran peñasco, tú eres la fuente. Calma mi ser, tú eres mi refugio cuando estoy huyendo, tú eres mi salud cuando estoy enfermo. Tú eres salud, tú eres amor, tú eres poder, yo soy un vencedor. Tengo garantía, Señor, para amarte. No te puedo negar. Tú eres el fuego que purifica mi vida. Tú eres la nube que me da sombra en el desierto. Tú eres luz que alumbra en la oscuridad cuando llega la noche. Eres el león de Judá, mostrando tu poder. Tú eres luz que alumbra en la oscuridad cuando llega la noche. Eres el león de Judá, mostrando tu poder. Cambiar. Si en ti tengo todo, nada tengo que no haya recibido de ti. ¿Cómo te voy a cambiar? Si en ti tengo todo, nada tengo que no haya recibido de ti. Tú eres el cordero que quita mi pecado. Eres el pan de vida que alimenta mi ser. Eres el Dios eterno, en el trono estás sentado. Fuera de ti no hay más, eres Dios soberano. Delante de ti, Jesús, quiero estar, tu gloria sentir. Te voy a negar, tú eres el gran yo soy, el alfa y la omega, eres principio y fin, Jesús, tú eres mi Dios, eres creador de los cielos, de la humanidad, eres el Dios verdadero. Eres Jesús de Nazaret y pronto volverás. Te estoy esperando, oh mi Jesús, mas yo no sé cuándo ha de venir. Seguridad tengo que tú volverás y me llevarás. Seguridad tengo que tú volverás y me llevarás. Seguridad tengo, tú volverás y me llevarás. Seguridad thank you.

del camino de mis pasos, un débil caminar. Si hoy ves que la oración de la mañana no ha subido a tu presencia, escúchame. Si hoy ves que la oración de la mañana no ha subido a tu presencia, escúchame. Tú sabes, Señor, que soy necesitado. Tú sabes, Señor, que dependo de ti. Tú sabes, Señor, que soy necesitado. Tú sabes, Señor, que dependo de ti. Sin ti no soy nada, Señor, prefiero morir. Sin ti en el alma, Señor, no vale vivir. quieres triunfar y muchas almas ganar sin doblar tus rodillas ante Jesús. Dime cómo quieres poder si a Dios no quieres buscar en oración. Mira que para estar de pie ante los hombres es necesario vivir de rodillas delante de Cristo, velando en ayuno y en la oración, delante de Cristo, velando en ayuno y en la oración. Nada oración, nada poder, poca oración, poco poder, mucha oración, mucho poder, en el nombre de Jesús. Nada oración, nada poder, poca oración, poco poder, mucha oración, mucho poder, en el nombre de Jesús. No debe velar y nunca dejar de buscar a Cristo en la oración, y todas las fuerzas del mal tendrán que huir en el nombre de Jesús. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino con aires, pero en Jesucristo, victoria segura podemos tener. Pero en Jesucristo, victoria segura a través de la oración. Nada poder, poca oración, poco poder, mucha oración, mucho poder, en el nombre de Jesús. Nada oración, nada poder, poca oración, poco poder, mucha oración, mucho poder, en el nombre de Jesús. No es la oración la del poder, es mi Jesús el dueño de él, pero el poder se puede obtener a través de la oración. No es la oración la del poder, es mi Jesús el dueño de él, pero el poder se puede obtener a través de la oración. ¿Cómo podré callar lo que Cristo hizo por mí? El alma pudo salvar y mi herida sanó, sí. Cuando enfermo estuve, él fue mi compañero, mi amigo más fiel. A través de oraciones escuchó las peticiones. Vivo estoy por él. Vivo estoy por Cristo. Agradecido estoy, pues no tengo con qué pagar. Es como el horizonte a través de los montes, más bello que su amor. A través de oraciones escucho las peticiones, vivo estoy por él. Vivo estoy. Necesito. lleva el viento. Son llevadas de un lado a otro y su fin es el fuego. Vivir en el mundo sin ti no tiene sentido. No sentirte en el alma es mejor no haber nacido. Perdona, hoy mi Señor, si te he ofendido. He llegado a la conclusión que te necesito. Yeah. querido sentir a Dios. Y creo que has tratado con todo tu corazón llenarte de su amor. Cristo está contigo, no debes temer. Él será tu escudo por siempre. Pero debes seguir y luchar hasta el fin. Sé que un día Él llenará todo tu ser. Pero debes seguir y luchar hasta el fin. Sé que un día Él llenará todo tu ser. Mi vida solo es para ti. Mi ser pertenece a ti, Señor. Abrigarás calles que se petean el oído sin pronunciar una palabra. Sabes quién es ese que te enseña a amar, a comprender a los demás. Ese que lleva tu carga cuando tú cansado estás. En Jesús, el amigo de tu vida, el que tus sueños hace realidad, el que a tiempo te extiende su mano, es Jesús, amigo verás. Ese que le gusta ver a su pueblo convertido, como hermanos juntos caminar, como amigos compartir. Ese que lleva mi carga cuando muy cansado estoy. Es Jesús, el amigo de mi vida, el que mis sueños hace realidad, el que a tiempo me extiende su mano, es Jesús, amigo verás. Es Jesús, el amigo de mi vida, que mis sueños hace realidad, el que a tiempo me extiende su mano, es Jesús, amigo verás, amigo. Confundido, no te desesperes.

aléjate del momento a solas con Dios. A solas con Dios se solucionan los problemas. A solas con Dios hay salud y libertad. A solas con Dios se rompen las cadenas. Se siente una paz que llena la mente y el corazón. A solas con Dios se solucionan los problemas. A solas con Dios hay salud. A solas con Dios todo te saldrá mejor. A solas con Dios todo te saldrá mejor. Oh, siempre amé. Sea deseamos tu presencia. Estoy aquí para adorarte y contemplar tu hermosura y decirte que te amo y decirte que te extraño. Padre, adora al Hijo y al Espíritu. Padre eterno, príncipe de te solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu camino, Señor. Seguir sin paloma blanca, solo una, que me envolvió en las alas de su vida. Fue en un día de la noche de mi vida que llegó a mi corazón como ninguna y me amó con tanto amor como ninguna. Su poder le dio a mi vida libertad. Su verdad dejó la calma en mi interior. Porque ella es la paz y yo la guerra. Con su amor me supo amar como ninguna. Sanando mis heridas una por una. ¿Dónde, dónde vive de tu presencia? Paloma, que llegaste en mi partida. Ciego estaba yo, porque existía. Ahora sé que tú me das la vida. Ven, paloma, ven, toma mi alma. Los espacios de mi vida, espacios que abandonaron los amigos. Tú eres diferente, eres la vida. Yo no supe darme cuenta que me amabas. Fue mayor mi orgullo y tonta indiferencia. Te anhelé entre tanta gente y no pude ver que buscándome vivías a mi lado, alejándome del mal con tus dos manos. ¿Dónde huiré de tu presencia? Paloma, que llegaste en mi partida. Ciego estaba yo, porque existía. Ahora sé que tú me das la vida. Ven, paloma, ven, toma mi alma. Llena los espacios de mi vida. Espacios que abandonaron los amigos. Tú eres diferente, eres la vida. Tú eres diferente, eres la vida. La vida. Que la vida sin ti no vale nada. Señor, quiero nacer otra vez y recibir por tu amor la vida eterna. Vive en mí en todo momento, Señor. Quiero ser un alma nueva, quiero renunciar al mundo. Dame, Señor, tu Santo Espíritu. Déjame ser de tu cuerpo, oveja de tu prado. Señor, quiero poder sostener la espada del Espíritu y su palabra. Vive en mí en todo momento, Señor. Quiero ser alma nueva, quiero renunciar al mundo. Dame, Señor, tu Santo Espíritu. Vive en mí en todo momento, Señor. Quiero ser un alma nueva. Casi sin sentido, buscando emociones nuevas, tratando de pasar la vida sin saber qué hacer con ella, sin encontrar un motivo para sentir cosas buenas, siempre caminando solo. Pasando el tiempo.